Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ustedes saben que aunque el programa tú lo estás escuchando de madrugada, yo te voy a dar los buenos días. A lo mejor son los buenos días de hoy y a lo mejor son los buenos días de mañana. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González. Bienvenidos. Es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena, y donde nos puedes escuchar desde emisoras de España, Chile, México y Portugal, Argentina y Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión que además puedes escuchar en cualquiera de estas emisoras de radio, en cualquier lugar del mundo, porque son emisoras de radio de internet, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de rock. También comentarte que nos puedes ver en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy, y que nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net. En esta emisión, en este programa, que es nuestro programa número 232, vamos a escuchar dos entrevistas. Primeramente, a partir de la primera media hora, una pequeña entrevista con la banda italiana Soul Syndicate. Perdón, la banda no es una banda italiana. Italiano es Scarlet Records, que es quien ha sacado el disco de Soul Syndicate. Soul Syndicate es una banda nórdica. Así que vamos a escuchar una breve entrevista de Soul Syndicate, un grupo muy enérgico y con unas letras muy buenas que te voy a recomendar. Y posteriormente vamos a escuchar una entrevista con una banda de Cerdeña que se llama Souls of Diotima. Esta entrevista es un poco más extensa, pero si quieres ver las entrevistas al completo, solamente tienes que encaminarte a nuestro canal de YouTube y poner, por supuesto, nuestro canal es Made in Metal. Tú pones Made in Metal o simplemente pones Made in Metal entrevista y el nombre del grupo, Soul Syndicate of Soul o Souls of Diotima, y ahí mismo puedes ver la entrevista al completo. Y vamos ya a comenzar con la música. Que estás escuchando es el disco del 2020 de Omega Diatribe. El disco se titula Metanoia. Nosotros intentamos seguirles los pasos a los húngaros de Omega Diatribe cuando escuchamos el EP Abstract Rituals, pero se nos pasó el tiempo y entre medias editaron otros discos. Ahora están de regreso con Metanoia y una carga de puro djent que hará las delicias de los amantes de la música plagada de energía. La música ha cambiado algo. Ya no son una banda que persigue parecerse a Meshuga, aunque quizás eso solo me lo pareció a mí. Ahora ya caminan con su propio estilo, en el que hay mucho de complejidad musical y total falta de autocomplacencia, y vamos a recibirlos con una pieza que se titula Parallels, que te va a gustar muchísimo. We'll be right back. lo que te voy a presentar es una canción del nuevo disco de Weight of Emptiness. El disco se titula Conquering the Deep Cycle. Ellos en diciembre del 2019 editaron este disco que recibimos ya en plena pandemia. Los conocíamos por su disco anterior y estábamos seguros que esto tenía que ser superior, y es una banda chilena que continúa creciendo. Los músicos han decidido continuar con esa mezcla de death, doom y metal progresivo con algún elemento andino. Ellos lo llaman simplemente death metal progresivo, pero tiene algo más. El año pasado estuvieron por España en su primera gira europea, y es una lástima que no se hubiera trabajado para que esta gira tuviera más presencia en los medios. Porque, por ejemplo, yo no recibí, Made in Metal no recibió ninguna noticia de ella. Incluso a mí me hubiera gustado ver a la banda en directo, saludarlos. Si bien fue un éxito musical, pudo haber sido mucho más concurrida la presencia del público. Para este disco, la cara doom del dado ha caído boca abajo y se aprecia más el aire death junto al progresivo. Y vamos a escuchar esta pieza que se titula Lurking Hope. Life costs nothing. Made in Metal, mucha música y muy buena. La sensación rockera de Gales, The Wales, Scarlet Rebels, ha sacado un disco Live Made in Sonic One. No es un directo en el que escucharás al público dando gritos, palmadas y silbidos, sino que se trata de una sola sesión de grabación donde el grupo toca sus canciones sin regrabar nada o agregar pistas. Este disco se hizo el 15 de julio del año pasado en los Sonic One Studios en Llanelli, Gales, y comenta el vocalista Wayne Doyle que como producto de la pandemia el dinero escasea al no haber giras y hay que ser inventivo. La banda fue haciendo ensayos a través de sesiones de Zoom, entrevistas y todo lo que se hace, pero había que ser más creativo. Cuando estuvieron listos saltaron al estudio y aquí está el resultado. Es hard rock con energía y gran dosis de los años 80. Vamos a escuchar No One Else to Blame. Y este es Scarlet Rebels. We'll be right back. Winter Age, que es lo que estás escuchando de fondo. Los conocimos inicialmente por una entrevista que les hizo Rocío Echavarri para la desaparecida revista Rock and Metal World, y luego su tecladista Darío Ghisotti nos envió su disco debut. Darío no está más en la banda, de hecho solo quedan Gabriele Bocci y Daniele Barbarossa en estos momentos, aunque los hermanos Ghisotti sí grabaron este disco. Aquí hay detalles que no recuerdo si estaban en el disco anterior, y el más marcado es el elemento folk con gaitas, buzuki y acordeón, no de manera puntual, sino presentes en casi todas las canciones. Por ejemplo, en la sublime The Wisdom of Us, la mezcla de elementos musicales es exquisita, diluyendo partes folk con orquestales, guturales y agudos, coros griegos y mucho más. La promo comenta que es un disco muy ambicioso, y vaya si lo es. La mezcla de metal con música medieval y clásica es elegante y no sobrecargada. Quiero comentarte antes de pasar a la música que Rocío Echavarri dejó de hacer la revista porque comenzó a cuidar de su padre, que estaba enfermo, y tristemente unas semanas atrás el padre falleció. Lo siento mucho y le estamos dando el pésame desde Made in Metal, y recordándole que gracias a ella conocimos a Winter Age, y vamos a escuchar esta pieza que es Wisdom of Us. And our songs, it is bound to be rising once again. Oh yes, exactly, on the leaves of the flowers, in a mantle of dust to stream their pain. A new generation's leave of earth. the dam would be broken by the flood. I can flow but among us, and draw no legacy. Rebel is the way to bring you up. Ya están aquí. Y lo que te voy a poner es una canción del nuevo disco de Rob Zombie que se titula The Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy. Este disco va a salir en el 12 de marzo y es el séptimo disco de Rob Zombie y el primero después de 5 años de silencio. Resulta que primeramente la película del año 2019, Free From Hell, de la cual él fue el director, retrasó la salida del disco y después el COVID lo volvió a retrasar. Pero Rob Zombie se dio cuenta que si sigue retrasando el disco, esto no va a tener fin, porque posiblemente el COVID no se acabe. Así que ya está aquí con su nuevo disco que va a salir en el mes de marzo. Dice John Fay que este es de lejos el mejor disco de Rob Zombie. Yo hablaba con mi amigo Néstor desde hace 20 años, que todos los músicos dicen que este es su mejor disco, el último. Y no lo entendía, pero posteriormente lo entendí, porque lo que los músicos quieren decir que es el mejor disco que han podido hacer hasta ahora. El caso es que yo soy muy fan de otros discos de Rob Zombie, como el Astro Creep, que es del año 2000, o no recuerdo si era Astro Creep 2000, sin ser del año 2000 ahora mismo, y eso que soy fan. El caso es que vamos a escuchar la canción de Rob Zombie, que tiene un título más largo, pero el corto es The Triumph of King Freak. Vamos a escuchar. sexy. Es Maggie Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. TNT Radio. Estás escuchando CDMusicRadio.com. Estés donde estés. Si tú nos quieres, estamos contigo. Como te comentaba, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Soul Syndicate, quienes el pasado año sacaron su disco Last Days of Eden, el segundo disco de esta banda sueca que recién conocemos. Cuando vimos su nombre en la portada de la revista DC Rock de diciembre del año 2020, nos imaginamos que la banda tenía algo que nos podía interesar, y vaya que sí. Los chicos crecieron juntos escuchando hard rock melódico y heavy metal de los años 80. Su estilo, ellos lo definen como hard and heavy clásico, con fuertes melodías, incluyendo algo de pop y de country. Ellos escogieron como single la canción And the Truth Will Set You Free, que comienza con una entrada épica que cortan esos gritos de Jonas Manson, y cuando pensamos que esto va a ser una pieza de metal extremo, entra un riff que es hijo legítimo de Can't Live Without You de Scorpion, maridado con una segunda parte mucho más fuerte. Ninguna canción titula al disco Last Days of Eden, que habla de una época que termina y otra que comienza, la de la inestabilidad política, la del final del estado de bienestar, si es que lo permitimos, y parece que lo vamos a permitir, la de las pandemias prefabricadas y los fines políticos espurios. Es una obra de heavy metal moderno con fuertes ganchos melódicos, y si bien es cierto que la banda está muy influenciada por la música de los 80, ha sabido canalizar sus ideas para hacer una música que no se regodee en el pasado, sino que quiere conquistar el futuro. Nosotros vamos a escuchar esta pieza de la cual te estoy hablando, And the Truth Will Set You Free, y después su vocalista Jonas Manson nos va a contar sobre esta canción, que a mí me parece, para mí no es que sea la canción más interesante, pero es la canción que tiene ese toquecillo de Scorpion que a mí me gustó mucho. Y después vamos a escuchar el primer single que sacó la banda, que se llama Brother. Vamos para allá. We'll be right back. Actually, the second song that we released from the album, the first song we released with a lyric video was Brothers. De hecho, es la segunda canción que lanzamos como single del álbum. La primera canción lanzada con un video lyric fue Brothers. Pero entiendo lo que quieres decir, porque es la canción para la que hicimos el primer video real. That song was written a couple of years ago, so we. Entonces, en esos términos, es el primer sencillo del álbum. Many times. Esa canción fue escrita hace un par de años. Tuvimos la oportunidad de tocarla en vivo muchas veces. Hemos visto la reacción de la multitud. La hemos probado con nuestros amigos y familiares. Y todos los que la han escuchado esa canción están convencidos de que es una mezcla única de ritmos fuertes. Riffs de hard rock y algo de pop. Casi un coro pop. Una vez que la escuchas, es difícil sacarla fuera de tu cabeza. Y es un coro realmente pegadizo, con algunos elementos pesados y duros en la canción. En mi opinión, creo que es una canción que puede relacionarse con mucha gente. Puede ser un metalero y gustarte la canción. Y puede ser una persona que escucha tal vez incluso hits o música pop y todavía te gusta la canción porque tiene muchos elementos diferentes. And still like the song because y creo que es una de las mejores canciones del álbum, Por eso la canción número uno, el sencillo número uno. And I believe it's one of the best songs on the album, so that's why it's the number one song, the number one single. There you have it. On the street that the fighting has begun, and everyone is looking for a way out. The battle that will show us who is good and who is not, but everyone is on the losing side. The fiends of the blood instead of monuments of love. Made in Metal con Tony González. Yeah. Y por supuesto, ya que estábamos hablando de Scorpions, vamos a poner a Scorpions. Yo te decía que una canción de Last Days of Eden and the Truth Will Set You Free tiene una parte que me recuerda a Can't Live Without You, que es la segunda canción de la cara del disco Blackout de Scorpio. Esa parte que está en ambas canciones. El caso es que Blackout, que es lo que estás escuchando de fondo, da inicio a uno de los discos de Scorpion mejores, más agresivos, más fuertes. Yo recuerdo aquella leyenda que dice que Klaus Main tenía problemas con la garganta y la banda había hablado con Don Dokken para que grabara este disco. Finalmente, nunca he sabido si hay grabaciones con Don Dokken, han salido o no, pero me agradó mucho que Klaus pudiera superar su problema y estuviera aquí cantando como nunca. Esa cara A del Blackout no tiene desperdicio y vamos a escuchar la segunda canción, que es Can't Live Without You. One, two, three, four. Marco Garau es el tecladista de Dirty End y para este 2021 sacará un disco en pocos días que se titula The Golden Pentacle, que es del año 2021, y el nombre de la banda es Marco Garau's Magic Opera. Este proyecto es con algunos de sus compañeros y en él se ha decantado por el Symphonic Power Metal y estará en la calle, como te decía, el 19 de febrero del año 2021. La sección rítmica la tocan sus compañeros de Dirty End y el resto de los integrantes son el magnífico vocalista costarricense Antón Daruso, de las bandas Winds of Destiny y Oxidize, y los guitarristas Gabriel Tuxen de Seventh Floor y Matt Craze de Shadow Strike. La música tiene aires neoclásicos y también neorrománticos, adornados con elementos épicos. Marco ha sabido escribir las canciones con amplia variedad y les ha dado a los músicos la confianza para que se lancen con sus instrumentos a defender la música. Destacados son los solos de Tuxen y Christ y sobre todo la manera de cantar de Daruso, lo que nos hace pensar en la globalización. De otra manera no se explica que hayan elegido a un vocalista de Costa Rica, algo que habla muy bien de las cualidades de Antón Daruso, teniendo en cuenta que Marco Garau es italiano, la banda es italiana e Italia es el país donde florecen vocalistas excepcionales como si fuera mala hierba. Yo te puedo ahora mismo contar un montón de vocalistas italianos. Imagínense Roberto Tiranti. Imagínense el cantante de Rhapsody of Fire. No. Montones. Vamos a escuchar de este proyecto de Marco Garau, Marco Garau's Magic Opera, la canción Elixir of Life. Hay momentos en los que el nombre de una banda no nos llama la atención, pero cuando escuchamos la música quedamos atrapados en la tela de araña invisible que esta teje alrededor de nuestros oídos. Es lo que nos ha sucedido con este disco de Soul of the Ottima, la banda italiana que publica su cuarto disco el pasado, o publicó su cuarto disco el pasado 29 de enero, con su propia discografía, The Ottima Records, distribuido con Rock Chox Records. Este es su cuarto disco. Yo te digo que es italiano porque Cerdeña pertenece a Italia, y al parecer haber sacado los tres primeros con diferentes sellos los ha llevado a crear el suyo propio en Londres en el año 2017, The Ottima Records Music Management Ltd. Se han tomado y aprovechado al máximo las ventajas que da pertenecer a la comunidad europea, creando también el The Ottima Metal Fest en el centro de París. Su estilo es una mezcla de elementos tradicionales del metal progresivo y sinfónico, junto a otros menos convencionales. Indudablemente, la banda suena diferente y el gran parte es como si la música de las canciones las escribiera también Giorgio, por la manera que tienen las guitarras de sonar, como si fueran mazazos, algo que resalta desde The Black Mass, que es la primera canción que vamos a escuchar, y está muy presente en Mediterranean Lane, que es una canción casi visual, donde escuchamos la música, o escuchando la música puedes sentir el mar embravecido. La vocalista se llama Claudia Barsi y es una mujer genial, magnífica, muy agradable, pero además es de ese tipo de personas que si tú la ves sentada en su casa caminando por la calle, no te puedes imaginar que cuando abre la boca lo que sale es ese torrente de Souls of the Ottima. Vamos a escuchar primeramente la pieza que se titula The Black Mast, y después Claudia nos va a hablar de una pieza que se titula Princess of Navarra, que es la primera balada del disco, y nosotros no ponemos balada, pero Claudia canta aquí con un corazón que es imponente. Así que Claudia nos va a hablar de Princess of Navarra y después vamos a escuchar la canción. Yeah. Okay, this is a good question because is the first ballad of the Bien, esta es una buena pregunta porque es la primera balada del disco y me encanta. So much because create yo creo una atmósfera, un sentimiento dentro de mí. Inside of me also if the story también es la historia de una princesa y está ambientada en un pequeño pueblo llamado Santa María de Navarrese, cerca de Noruega, en Cerdeña. Santa María Navarrese. Near Nuoro in Sardinia. Pero para mí cantar la canción es algo único. The song is a unique sound when created the vocal. Crear la línea vocal fue tan importante, fue muy intenso cuando leí la historia. So much intensive when I read the story because Giorgio es el principal letrista, pero participamos también con la línea vocal. Also with the vocal line. And leí la historia y fue interesante. For me is interesting. And we are very proud. Estamos muy orgullosos de presentar la canción porque es una historia de la princesa de Navarra y su vida para estar con un sirviente del que se enamoró. With a servant because she fallen in love with him. Su padre no estaba de acuerdo con esta relación. Her father didn't agree with that relationship. Entonces la princesa logró escapar de la torre del castillo donde su padre la encerró y cruzó tormentas y mares junto a su amor y aún permanecen juntos. Porque después el pueblo donde atracaron tomó su nombre. Santa María de Navarrese es la princesa de Navarra. Hermosa canción. Gran canción desde el punto de vista vocal. Sí, es una canción para subir los puños al aire. Princess of Navarra. So it's beautiful song, great song. Also in from a point of view of vocal line, my vocal, yes. Contained, it's inside of me, and he shall. por supuesto, al principio te hablaba de Mediterranean Lane. Y, por supuesto, vamos a escuchar lo que nos cuenta Claudia de Mediterranean Lane. Y, posteriormente, vamos a escuchar la canción. Y quiero comentarte que la traducción de ambas entrevistas y de todas las entrevistas pasadas y posiblemente alguna futura la hace María Jesús Arias Fernández. Muchísimas gracias, María Jesús, por tu traducción. Vamos a escuchar a Claudia hablando de Mediterranean Lane y posteriormente la canción. Mediterranean Lane instead was created with the... Por supuesto, Mediterranean Lane fue creada con la idea de describir un veloz viaje a vela. Perhaps the most musically... Y tal vez sea la canción más descriptiva musicalmente. Certainly the most symphonic track compared to our... Es sin duda la pista más sinfónica, también en comparación con nuestros primeros álbumes. Instead is on. Hay orquesta en esta canción, pero nunca entra de manera intrusiva. Forming a sort of question and answer. Se pone al servicio de toda la música, formando una especie de pregunta y respuesta entre orquesta y ritmo de guitarra. Con la música queremos dar el efecto de una carrera continua. In a good way, because we are speaking about. No sé si puedo explicarlo en el buen sentido porque estamos hablando sobre la conquista de nuevas tierras. Entonces queremos imaginar esto y hablar de los guerreros del mar, los conquistadores de las tierras del Mediterráneo atravesando Europa. En la letra estamos inmersos en la naturaleza y nadie sabe si volveremos vivos de este viaje. Es un concepto interesante. Y musicalmente es sólido, y más fuerte con el riff de guitarra, con un fuerte apoyo rítmico. Por eso pienso que es una buena, buena, buena pista. With a strong rhythmic support, I think it's a good, good, good track. We'll be right back. Revi Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Tomataradiorock.com. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Laosalvajeradio.com. 24 horas a puro metal. Hey Tony and the Maiden Metal Watchers. This is Noah Grumman from Scardust. Y esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y quiero contarte, como siempre, voy con las redes sociales. Yo, desde hará casi 2 años, comencé a aficiarme, bueno, aficiarme de quedarme sin aire, no, hacerme aficionado o aficionarme con una web que se llama Quora, donde las personas hacen preguntas y otros responden. Comencé a hacerme aficionado porque lo leí en inglés y allí se hacen muchas preguntas sobre ese tipo de gramática inglesa que nunca te enseñan en la escuela y esas tonterías que son muy importantes pero que los profesores no tienen tiempo de comentar. Y después me pasé para el Quora en español y ahora lo leo en ambos idiomas. El caso es que en Quora en español últimamente están saliendo algunas preguntas sobre Cuba. Qué extraño que estén saliendo preguntas sobre Cuba en Quora en español. Y estaba pensando que es que las ciberclarias, que no es más que un ejército que el gobierno cubano le da ciertas facilidades para navegar en internet de manera gratuita con la condición de que defiendan ese gobierno retrógrado, como sea, a lo mejor ellos mismos hacen las preguntas y ellos mismos hacen las respuestas para lograr un buen estado de opinión. Pero qué desastres de preguntas, a tal punto que estoy al irme de Quora. Y quiero comentarte que los otros días se habló, era una pregunta que si se estudiaba marxismo en Cuba, en las escuelas de Cuba. Yo no sé ahora, pero cuando yo estudié marxismo-leninismo, fundamento de los conocimientos políticos, comunismo científico, economía política del socialismo, economía política del capitalismo, filosofía con un enfoque marxista, o sea, todo, me metieron toda la ideología en la cabeza. Y por supuesto, como yo me sé la ideología marxista, tengo claro que en estos momentos el gobierno cubano está lejos del marxismo como tal y la forma actual está lejos del marxismo. Pues nada, doy una explicación así y me salta una mujer que resulta ser una ciberclaria que me ha dicho traidor y que tenía que estar agradecido del estudio que me dieron y de que estudié en Cuba, sin embargo estoy prestando mis conocimientos en otra parte del mundo. Y vamos, chicos, estoy seguro que si tú no eres cubano no entiendes esta historia. Primeramente, traidor aquello, no era un militar ni nada por el estilo. Y en segunda, yo sí soy de los que lo que estudié lo pagué con creces, porque estuve trabajando 15 años a 40 kilómetros de mi casa, levantándome a las 6 de la mañana y con un salario que llegó un momento que mi salario era el equivalente a $3 mensuales y era de los mejores salarios que había en Cuba. Así que quien les vaya a hacer un cuento de Cuba, por favor, casi que les digo que no se lo crean. Esto fue mi momento de filosofía barata y vamos a continuar con música, que es el objetivo fundamental de este programa. Made in Metal con Tony González. Espero que te haya gustado la entrevista con Souls of the Ultima y también con Soul Syndicate. Y te recuerdo que ambas entrevistas las puedes ver en nuestro canal de YouTube, que solo tienes que poner en el buscador de YouTube Made in Metal y el nombre de la banda y te va a aparecer en las primeras posiciones. Ahora lo que estás escuchando, seguimos con música nueva, es Terra Maze, una banda que seguimos desde hace años. Y su segundo disco con Mascot Label Groups, Are We Soldiers, les tomó 4 años. Y ahora, un año después, editan I Wonder con Wells Music, que es su propio sello. Al mismo tiempo, el guitarrista y vocalista Dean Wells ha decidido prescindir de los músicos con los que grabó su disco anterior y el video A Deep State of Awake fue dirigido por él mismo. Es otro artista que se da cuenta que tiene que controlar todos los productos que genera sin caer en intermediarios, lo cual me parece muy bien. Y también han hecho Souls of the Ultima, que acabaste de escuchar. Ahora mismo no podrían sacar un disco de grandes éxitos los Terra Maze porque su música está en lugares diferentes y unificarla llevaría tiempo y dinero. Lo mismo ocurriría si hay que pagar los derechos de un disco en directo. Dean Wells confesaba que este era el disco que quería grabar desde hacía tiempo. Eso está muy bien, pero musicalmente no nos aclara lo que comienza a ocurrir cuando insertas el CD en el equipo de música y comenta el vocalista que es el disco más emocional y honesto en el cual I Wonder ha escrito sobre su propia vida y nos dice que si eres fan de Terra Maze te va a gustar. Vamos a escuchar la canción, que se titula This Is Not a Drill. Mysterious. Y esto que estás escuchando es Ari Day. El disco es El Precio del Sufrimiento del año 2020. Y Sara, la vocalista de Ari Day, nos ha enviado su quinto disco. Es una banda de Zaragoza de la cual, escuchando, me hubiera gustado conocer más o desde hace más tiempo. Ellos comentan que es su disco más fuerte hasta la fecha y no puedo dar fe de ello, pero sí de qué se trata: de un disco de heavy metal poderoso, con ganchos atractivos y una producción que lo hace sonar potente. El Precio del Sufrimiento ha sido escogida como título por la sencilla razón de que es una pieza a la que el nombre de rock le queda muy bien. Es una pieza dura como una roca. Crespo se desmadra con los tambores y las guitarras de José Luis Superbia y Néstor Estopiñá son densas y cortantes, usando timbres más propios de estilos extremos. El solo de esta canción apuesta por la melodía, lo cual le va muy bien, contrastando con la fuerza del resto de los instrumentos. Yo me he quedado enamorado de esta canción, que es El Precio del Sufrimiento, la canción que le da título al disco. Vamos a escucharla. Si eres oyente sistemático de nuestro programa, sabrás que yo soy del tipo de persona que no le gusta decir cuando en una banda canta una chica, la banda con chica al frente, porque es como si hubiera que destacar que es una chica la que está al frente, una cosa excepcional, y no tiene que ser excepcional. Las mujeres aquí, en todos los lugares de la vida, tienen que estar presentes y lo están. Y ahora más que nunca en todas las variantes del rock y del metal. Pero lo que sí te quiero decir es que si le prestaste atención a Soul of the Ultima con Claudia y su maravillosa voz, a Ari Day con Sara y su maravillosa voz, ahora viene otra banda que es Elegy of Magnes, donde también su vocalista tiene una maravillosa voz. Esta es una banda italiana, el disco es un directo, se titula Live at Fusco Theater, es del año 2021, y en ella Elegy of Magnes está acompañada de la joven orquesta Jónica, hace un poderoso symphonic metal, han sacado 4 discos sin contar este, del cual te hablamos hoy. Los chicos hablaron en el Departamento de Cultura de Taranto, una ciudad de la provincia de Apulia, en el tacón de la Bota de Italia, que es su ciudad, su barrio, su pueblo, su zona, que a pesar de no ser una ciudad económicamente poderosa, decidió apoyar a la banda de su zona. El resultado fue la realización y filmación de este DVD en el Fusco Theater el 7 de febrero del año pasado, y ahora sale en el formato físico y en audio para descarga y en streamings. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Nobody Cares. Pero me he dado cuenta que no te he dicho el nombre de la vocalista de esta banda, Elegy of Magnes. Ella se llama Anya Irullo. Magnífica cantante. Y ahora sí, vamos a escuchar la canción. So many years ago, it was Grazie. Ay, queridos amigos, llegó el momento de la despedida. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Como ocurre en casi todos los programas, hemos dado un recorrido musical por todo el mundo. Bandas de Hungría, bandas de Cerdeña, bandas de Suecia, bandas italianas, bandas americanas, bandas de España. La música es internacional y todo aquel que se sienta rockero o metalero también puede sentirse internacional, porque a diferencia de otros ritmos musicales que tienen una cuna, el rock tiene como cuna el mundo, y en cualquier lugar de este mundo puedes encontrar una escena musical poderosísima. Espero que te haya gustado el programa y nos vemos la próxima semana. Chao.